Bueno, vamos a estar continuando con nuestro estudio de la primera carta de Juan, el capítulo 3. Vamos a estar continuando con el estudio. Habíamos terminado el sábado anterior el capítulo 2 de esta carta, que está muy interesante, y vamos a estar dándonos cuenta en este capítulo 3 que cada vez que estamos desarrollando este estudio nos enseña muchos aspectos de la vida del cristiano esta carta, ya que fue escrito por Juan, dirigido a los creyentes. Y vamos a estar leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 3 de Primera de Juan, que dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estos tres primeros versículos podemos estar continuando con lo que fue el desarrollo del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Si ustedes van y leen el versículo 28, desde el 28 podemos leer nuevamente el capítulo 2 de primera de Juan. Dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a estar orando una vez más para poder iniciar nuestro estudio de hoy. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra. Pedimos tu ayuda y tu dirección. Y dejamos, Señor, para que tú nos ayudes en la meditación y en la enseñanza que tu palabra nos trae, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos dos últimos versículos del capítulo 2, ustedes se darán cuenta, habíamos desarrollado estos versículos, un tema muy interesante, que es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan interesante que el cristiano esté preparado para su venida. ¿Y cómo yo voy a estar preparándome para su venida? Ocupándome en la labor que Él me ha encomendado, el crecer en su palabra, el predicarle a otros, el llevarle a otros a los pies de Cristo, mostrarle el mensaje de la salvación. Esa es la mejor manera de estar preparándome y ocupándome en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que le interesa a nuestro Señor Dios, que nosotros estemos preparándonos para su venida. ¿Y qué mejor manera? En primer lugar, luego, saber que soy hijo de Dios. Y con esta carta es tan interesante porque a la vez que nos muestra estos aspectos y esta forma de cómo estar viviendo en la vida cristiana, nos ayuda y nos da esa esperanza de que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y también nos ayuda a tener esa esperanza que el mundo no nos da, que su venida está cerca. Ustedes se darán cuenta en el Nuevo Testamento, en los 27 libros de la Biblia, 23 de ellos habla claramente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un aliento para nosotros. En esos cuatro últimos que no se menciona claramente o menciona en forma no directamente, pero habla acerca de la venida de Cristo también. Y eso es un aliento para aquel cristiano que está ocupándose en su salvación, como dice ahí en la palabra de Dios también, con temor y temblor. Eso es ocuparse en su salvación, el estar hablándoles a otros, el estar estudiando su palabra y más todavía el estar obedeciéndole a Él y cumpliendo sus mandamientos. Ustedes se fijarán que ya en el versículo 3 habla, capítulo 3, perdón, del versículo 1, el versículo 1 del capítulo 3 nos dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay un cántico de los niños que dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Quién conoce esa canción? Algunos, ¿no? ¿Los niños? Acá no hay niños, ¿verdad? Todos son jóvenes, adolescentes. Parecen nomás niños porque están la mayoría de los alumnos, o sea, ex alumnos de mi esposa, y están casi la mayoría ya siendo adolescentes ahora, ya están en esa etapa de juventud. Y damos gracias a Dios que ya pasaron de esa etapa de primarios y ahora van a esa etapa de la adolescencia y ya están integrándose acá con los jóvenes. Y es de mucha bendición eso para nosotros, el que tengan ese deseo de estar siguiendo, estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que ver en este versículo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Cómo yo soy hijo de Dios? ¿Cuándo yo soy hijo de Dios? ¿En qué momento una persona es hijo de Dios? Ustedes se darán cuenta, al estudiar nosotros el Evangelio de San Juan, habíamos desarrollado en el primer capítulo, nos habla de cómo una persona es hijo de Dios. Y vayan al primer capítulo, versículo 12 del Evangelio de San Juan. Y es un pasaje en donde siempre recomendamos que todos deben conocer de memoria este versículo, porque habla acerca de la salvación, de cómo yo, Iván, puedo ser hijo de Dios. Dice San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí empieza uno a nacer de nuevo, ahí empieza a cumplirse lo que Jesús le había dicho a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo empieza ese nuevo nacimiento? Mediante la exposición de la palabra de Dios, de las buenas nuevas. Aquella persona en donde escucha la palabra de Dios, escucha que la Biblia dice, Dios dice que es pecador, que va camino al infierno y que esa paga del pecado es la muerte, o sea, la separación de Dios y de él. Pero tiene una solución. ¿Y cuál es esa solución? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí uno empieza a ver lo que dice Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí recibe una persona es hijo de Dios. No es por venir acá en la iglesia bíblica misionera o porque se fue y se bautizó allá dentro del templo. Una persona no es hijo de Dios por el hecho de venir acá o bautizarse, o mucho menos estar, haberse bautizado allá en la iglesia católica o con los mormones, los testigos de Jehová. Nada de eso le hace a una persona hijo de Dios. El momento en que yo me arrepentí de mi pecado y creí en Jesucristo, que Él me puede limpiar de mis pecados y puede perdonarme, y en donde yo le acepté a Él como mi Señor y Salvador, ahí una persona es nacida de nuevo. Ahí esa persona le recibe a Cristo y es hija o hijo de Dios. Eso es lo que a nosotros nos muestra la palabra de Dios. Tampoco es sentimiento o emoción, o tengo que experimentar una sensación, un fuego, o tengo que caerme o gritar para saber, o llorar para saber que soy hijo de Dios. No, la Biblia no nos dice eso. La palabra de Dios es tan clara al momento de decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí no nos explica y no nos dice que debemos sentir algo o debemos experimentar cierta sensación. No, la Biblia es tan clara. Y fíjense bien, allá en Juan también, capítulo 5, 24, si van al capítulo 5 se van a dar cuenta también de cómo una persona es hija o hijo de Dios. Otro de los versículos o los pasajes de la Biblia en donde deben también conocer de memoria a la hora de poder compartir con otros, porque son versículos de la Biblia que el cristiano debe conocer, porque son pasajes que le van a ayudar a muchos y le van a ser de mucha utilidad a aquellos que le escuchan a ustedes. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí nos explica y nos enseña claramente la Biblia. Hay tres verbos en esta parte: oír, creer y tener. ¿Qué es lo que yo voy a escuchar? La palabra de Dios, en donde me expone el mensaje del Evangelio y las buenas noticias, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. ¿Qué debo hacer yo? Arrepentirme de mi pecado y, como dice acá, dice el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, cree en Dios, cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene esa persona? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Esa es la gran esperanza de toda aquella persona que ya le ha recibido a Cristo, que hizo estos pasos de creer, de oír su palabra, creer en nuestro Señor Jesucristo, y nos habla y nos muestra y nos da esa esperanza que tiene vida eterna. ¿Quién no quiere tener esa esperanza? ¿Quién no quiere tener ese regalo de vida eterna? Inclusive las películas de Hollywood, muchas de esas películas enseñan o promueven lo de vivir eternamente o tener una juventud eterna, no morir. Y muestran ellos así, ignorando que en la Biblia nos muestra a nosotros de que podemos nosotros tener la vida eterna. Muchas de las personas con mucho caudal económico, multimillonarios, hacen de todo para prolongar su vida. Imagínense, algunos inclusive hacen de todo para poder seguir viviendo acá sobre la tierra, pero igual, de igual manera, mueren en algún momento. Y la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros, aquella persona, aquel joven, adolescente, que se ha arrepentido de sus pecados y le ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene esa vida eterna, tiene ese regalo que Dios le dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién no quiere vivir eternamente, verdad? Todos queremos vivir eternamente con Cristo, ¿verdad? De hecho, que todos van a vivir eternamente después de la muerte. Algunos con nuestro Señor Jesucristo ya en el cielo. Otros eternamente van a estar perdidos en el infierno sufriendo la condenación de su pecado. Nadie quiere ir a ese lugar de tormento, ¿verdad? Todos queremos ir al cielo. Por eso Juan nos habla de ese amor que Dios nos ha dado a través del Padre para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y ese amor es la que se muestra a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 2 Corintios 5, 17, si ustedes van a ese pasaje, ¿cuál es la enseñanza que nos muestra su palabra para aquella persona que ya le tiene a Cristo como su Salvador? Dice 2 Corintios 5, 17, es un versículo muy conocido también, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida de aquella persona que ha tomado esa decisión de recibirle a Cristo nos muestra a Dios que es una nueva criatura, es un nacido de Dios. Muchos de nosotros cumplimos años, algunos tienen ya 20, 17, 15, 12, 13, 14, y tienen edades, cumplen y festejan la fecha de su nacimiento, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros festejamos esa fecha en donde nosotros volvimos a nacer? Muchos de nosotros inclusive tenemos edades de ese nuevo nacimiento, unos 4, 3, otros 10, 15 y así. Pero no coincide con ese nacimiento físico que nosotros tuvimos. Y realmente ese nuevo nacimiento es lo que nosotros debemos dar gracias a Dios. Nosotros, aquellos que ya le recibieron a Cristo, festejan sus dos nacimientos. El nacimiento físico que vino a través de ese nacimiento de la madre, y el nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento que ha experimentado aquella persona que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Por eso en 2 Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquella persona es una nueva criatura. Aquellas cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y esa es la confianza del creyente, de aquella persona que ya le ha recibido a Cristo. Todo nuevo empieza ahora. Esa vida antigua debe ser desechada y debe estar confiando en esa promesa que Cristo le ha dado a aquella persona que ya le ha recibido a Él, que Él perdonó sus pecados, pasados, presentes y futuro. Esa es la confianza que debe tener el cristiano. Y fíjense bien, allá en Efesios 2, 8, 9 y 10, otro pasaje que uno debe estar conociendo también y muy bien a la hora de hablarles a otro de Cristo. Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación es mediante la gracia, mediante la fe que nosotros tenemos en ese sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y en este pasaje se relaciona con lo que estuvimos leyendo con Juan 5:24, que decía: de cierto os digo, el que oye su palabra y crea que el que me envió tiene vida eterna. Dice, ¿cómo se manifiesta la fe en una persona? Como dice acá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Allá, como dice en Romanos 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de aquella persona empieza a aumentar, a creer mediante la palabra de Dios. Nadie de ustedes le habrá recibido a Cristo, sino que mediante la palabra de Dios. Aquel hermano que se acercó a usted y le predicó de la palabra, le mostró mediante la Biblia que era necesario que usted se arrepienta y le reciba a Cristo. Fue a traer la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios y eso hizo que ustedes crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahí procede la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice. Y de ahí se aplica lo que estamos viendo en Efesios 2:8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Fe en la obra que Él hizo en la cruz, que pagó por nuestros pecados, murió y resucitó para darnos vida eterna. Y esto no de vosotros, dice, pues don de Dios. Y ahí hay una lucha o una mala interpretación, en donde muchos de los calvinistas enseñan que ese hecho de que yo realice ese aceptarle, o sea, el hecho de aceptarle a Cristo, dicen ellos que ya es una obra de una persona. Y ahí desacredita lo que es el don de Dios. El hecho de que Dios nos ha dado esa facultad de que nosotros decidamos entre la vida y la muerte, entre la salvación o la condenación, no es una obra más, sino es una forma de aceptar ese don, ese regalo que Dios nos da. Y Dios no nos pone una pistola o no nos pone un arma en nuestra cabeza para decir aceptar o rechazar la salvación. Si no aceptas, te morís. Dios nos da esa libertad y esa facultad de que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, o estemos así como estamos y ya estemos condenados con esa decisión de no aceptarle a Cristo. Fíjense bien en el 9, dice: no por obras para que nadie se gloríe. Ahí nos da esa facultad, o sea, ese hecho de que la salvación no es por lo que nosotros hacemos o las buenas obras que nosotros podamos hacer lo que nos va a salvar, sino esa salvación es un don de Dios, y ese don se manifiesta en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ese es el don de Dios, su amor, su misericordia para con nosotros, a pesar de que no lo merezcamos, y lo que sí merecemos es el castigo del infierno por nuestra condición de pecador y lo sucio y vil que somos. Uno, cuando empieza a estudiar la Biblia, se da cuenta lo pecador que es delante de Dios y lo que no realmente merecemos nosotros, ese amor que Cristo nos ha dado en la cruz. Pero de igual manera, Dios demostró ese amor para con nosotros. Y así como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios ha demostrado por nosotros. No depende de nosotros. Ese amor es única y exclusivamente de nuestro Dios. Y ese es el don de Dios, su amor para con nosotros, a pesar de no merecerlo. Y ahí se manifiesta ese amor de Dios para con nosotros. Y una vez ya salvo, el cristiano debe estar manteniéndose en servicio a Dios, en agradarle a Él, en cumplir sus mandamientos. ¿Para qué eso? No es porque va a perder su salvación, porque lo único que pierde aquella persona que vive en pecado es el gozo de esa salvación que Dios le pueda dar. Algunos dicen, no, pero yo estoy viniendo a la iglesia, escucho la radio, vengo a servirle, pero igual cometo pecado, igual sigo pecando. Fíjense bien ustedes si leen lo que ocurrió con el rey David y leen su oración de arrepentimiento, no por el simple hecho de que él haya cometido esos pecados, sino por el hecho de cómo Dios actuó en su vida, y él realizó justamente ese paso de arrepentimiento. Y fíjense lo que él mencionó allá en Salmo 51, versículo 8 en adelante, del versículo, perdón, 10. Versículo 10 del capítulo 51 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sabemos que David fue uno de los reyes más encumbrados que tuvo Israel, y más por lo que él también conquistó y fue de mucha bendición para muchas personas en su época. Pero lo triste que él, de lo que ocurrió con él, fue el grave pecado de adulterio y homicidio que él cometió. Fue un grave pecado que trajo consecuencias en su vida y para su descendencia. Pero lo interesante aquí, que él se arrepintió de ese pecado que él cometió. Y fíjense la forma en cómo él se dirige a Dios y cuál fue su deseo y lo que él perdió. ¿Qué es lo que él perdió? Él no perdió esa salvación, ni mucho menos dejar de ser hijo de Dios, sino perdió ese gozo de esa salvación. Como en el versículo 12 ustedes notarán, dice: vuelve el gozo de tu salvación. Ustedes mismos se darán cuenta cuando están en pecado grave delante de Dios. Ustedes están alegres, ¿no? ¿Verdad? Nadie está alegre, contento, ahí sonriente al estar pecando y practicando el pecado. No. El quebrantamiento que el Espíritu Santo hace en la vida de esa persona le hace una persona miserable, inútil para con Dios. Y eso es lo que trae consigo el pecado: una vida triste y amargada. Y fíjense bien, porque él deseaba que Dios le vuelva ese gozo de su salvación. ¿Cuál era el deseo de él? Y sigue diciendo en el versículo 13: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. La mejor manera de que el cristiano viva una vida gozosa, alegre, feliz, a pesar de las tormentas o preocupaciones que pueda tener, es hablándole a otros de Cristo. Ahí se nota y se ve la vida del cristiano gozoso, de aquel que habla a otro. Y ese era el deseo de David, que él tenga ese gozo nuevamente, esa salvación. ¿Para qué? Para hablarle a otros de Cristo, de Dios, de esa salvación. Y como dice acá en el versículo 13: Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Ese era el deseo de David. Y de esa misma manera debe ser el deseo de cada cristiano, aquel que vive siempre, vive amargado, triste, quejándose porque cayó otra vez en pecado y no sabe más qué hacer. Predique la palabra de Dios, arrepiéntase de ese pecado, pídale a Dios perdón y crea que Dios le puede perdonar, sí, de ese pecado que ha cometido, como de todo lo que va a cometer. Y de esa misma manera Dios también, así como le perdonó a usted y aquella persona creyó en él, debes tener esa firme convicción de que Dios le ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero aquel cristiano que cae en pecado debe apartarse, arrepentirse de su pecado y apartarse de ese mal que está realizando. Porque más adelante ustedes vamos a estar leyendo ya en el versículo 9 y nos vamos a dar cuenta ahí que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta ya cuando lleguemos a ese versículo cuál es la palabra interesante acá. Aquel que practica el pecado, dice. No es aquel que cometió pecado, sino aquel que practica el pecado. Aquella persona que dice ser cristiano, pero sigue viviendo en pecado, practica el pecado, le gusta pecar, debe estar considerándose realmente si es o no es salvo. Y debe examinarse si realmente le recibió a Cristo como su Salvador. Porque aquel cristiano que ya le tiene a Cristo como su Salvador, no va a estar mucho tiempo en esa práctica de pecar. Y un claro ejemplo tenemos con el hijo pródigo. ¿Qué es lo que él hizo? Él le pidió a su papá todo lo que le correspondía en herencia y se fue al mundo. Se fue al mundo, gastó todo lo que tenía y después ya no tenía más, tenía mucha hambre y se fue y deseó y quiso comer los alimentos que se le daba a los cerdos. Y él empezaba a comer inclusive y estaba como un cochino más ahí. Y esa es la forma del cristiano que se aparta de Dios. Vive en pecado, se va, está ahí como un cerdo, como un chancho, embarrado en el pecado, pero luego se empieza a dar cuenta que nuestro Dios le puede dar algo mejor que los deseos del mundo y el pecado en que está viviendo. ¿Y qué hace? Se arrepiente así como este hijo pródigo y se va junto a su padre, y su padre, ¿qué hace? Le recibe con las manos abiertas. Eso es un claro ejemplo de cómo Dios desea que su hijo se arrepienta de su pecado y que él le va a recibir. Y de esa misma manera también aquel cristiano que cayó en pecado tiene las armas necesarias para apartarse de ese pecado. Como estábamos leyendo en el capítulo 1 la misma carta de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debe hacer el cristiano que ha caído en pecado? Confesar a Dios. Y creer que Él puede perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Y fíjense, hay otros versículos en donde nos muestra nuestro Dios toda esta esperanza que el cristiano también tiene. En Isaías 52:7, si van a ese pasaje, Isaías 52:7, ¿qué debe hacer el cristiano para no pecar? Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Imagínense lo maravilloso que es llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas. Y muchos de los que suelen compartir con los hermanos que se van a evangelizar, ya sea con el hermano Milciade, otros hermanos, también con nosotros en cada cupé. Hoy justamente estuvieron en limpio algunos hermanos. Cada vez que uno va y experimenta ese gozo de llevar el mensaje del Evangelio y algunas experiencias que pasa al estar compartiendo con una persona y la persona reacciona de buena manera recibiendo el mensaje del Evangelio y deseando que vuelva a visitarle, es un gozo que uno no puede explicar y que no puede comparar con lo que el mundo ofrece, y es de mucha bendición. Y ese hay uno nota y ve cómo tanto David mismo deseaba nuevamente el gozo de esa salvación que él perdió por el pecado que cometió, y él se da cuenta que ese gozo trae consigo el deseo de hablarles a otro de Cristo y el deseo de estar compartiendo con otros. Fíjense bien, sigue diciendo en el versículo 2 de la primera carta de Juan, tengan siempre abierto ahí o abierta su Biblia, en ese capítulo 3 de 1 Juan, dice el versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como habíamos dicho al inicio, la principal esperanza del cristiano es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el estar en su presencia. Y quiero leer con ustedes algunos versículos en la Biblia, en donde nos muestra a nosotros esa esperanza que tiene cada cristiano, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allá en 1 Corintios, si van ustedes, capítulo 16, versículo 22. Dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Punto seguido, dice, el Señor viene. Con todo lo que nosotros estamos viviendo a nuestro alrededor, nos da una clara señal de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y más con lo que nosotros leemos en la Biblia, no nos tiene que extrañar todo lo que estamos viendo por las noticias o lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y para nosotros debe ser una esperanza más de que vamos a estar muy pronto en su presencia. Y como le había dicho anteriormente, ¿cuál o cómo debe uno esperarle a nuestro Señor Jesucristo? La mejor manera es hablándole a otros de Cristo, predicando su palabra, siendo de ejemplo, no solamente de palabra, sino de hechos. Como dice, como vamos a estar leyendo también en otros capítulos de la primera carta de Juan, en donde dice que no amemos de palabra, o sea, no amemos solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Ese amor debe ser demostrado mediante la acción, no solamente por medio de palabras, sino debe ser mostrado por medio de lo que nosotros hacemos y vivimos con los demás. Es como antes, cuando nosotros nos íbamos a una iglesia, salimos de acá y nos congregamos en otra iglesia, y ahí era todo: hermano, te amo en Cristo, todo era te amo. Pero después te da la vuelta y con una espada ahí, una machetilla, y te da por la espalda. Hablaba mal de vos, hermano, ya empezaba así que el hermano Iván no anda luego, no quiere predicar, no se congrega luego, ¿verdad? O no te iba un domingo y ya decía: ese hermano es perdido. Y son así situaciones que uno ve. Y justamente yo le decía a un hermano, le hablaba, le mensajeaba, él no se iba más con nosotros allá, en la otra congregación, y le decía: hermano, te amo en Cristo, te extrañamos. Y siempre le mencionaba: te amo, te amo. Y después él me envió ese pasaje de Primera de Juan. Vamos a leer para que tengan ya en cuenta eso, y a la hora de que alguien le diga te amo mucho, primeramente le muestren ese versículo y le digan: 1 Juan 3:18, le hermano, díganme. Y dice 1 Juan 3:18: hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese texto me envió este hermano, en donde, a quien yo le decía: hermano, te amo en Cristo, te amo mucho, necesitamos verte otra vez por acá. Y él me envió ese versículo, y ahí con ese me mató. La hipotado cuestión por hermano, dije yo. Vamos a ver si la te amo a 12. ¿Qué es lo que quiere este hermano? Ya le dije: ya te amo mucho, pero igual no quiere venir, pues me envía este texto. Pero este texto fue tan certero a la hora de hacerme entender que el simple hecho de decir con las palabras te amo no significa nada, sino va acompañado de acción, de hecho y en verdad, como dice en este versículo. Y fíjense lo que estamos viendo en 1 Corintios 16:22. ¿Cuál es lo que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta siempre? Que el Señor viene. Como dice en otro pasaje, o en otras palabras, Maranata. Muchas iglesias se llaman Maranata, que significa que el Señor viene. Eso es el significado de la palabra Maranata. Y vamos a ver algunos pasajes en la Biblia, y no solamente en lo que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino el gozo de tener esa esperanza de que Cristo va a estar viniendo. Fíjense bien, solamente algunos quiero estar leyendo, y uno de los que más me llamó la atención de cuántos versículos en esa carta solamente tiene y habla de la venida de Cristo es Primera de Tesalonicenses. Y vayan a ese pasaje en donde vemos que Pablo escribe a los hermanos que estaban en esa ciudad, en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, se van a dar cuenta que en muchos, prácticamente en todos los capítulos, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, en el primer capítulo de la primera carta de Tesalonicenses, versículo 10, ¿qué dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? La esperanza que nosotros tenemos, y ya ellos tenían también, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esperar de los cielos a su Hijo. Esa era la promesa que Jesús mismo le había hecho a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y Él está ahí preparando a nosotros un lugar. Cuando Él partió allá en el cielo y estaban todos allá, viendo cómo nuestro Señor Jesucristo estaba yéndose al cielo. Y otro versículo, capítulo 2, versículo 19, otro pasaje de la primera carta de Tesalonicenses que nos habla de la venida de Cristo. Dice el versículo 19 del capítulo 2: porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esa es la corona que el cristiano, Pablo mismo le estaba diciendo a los tesalonicenses. ¿Cuál era la corona que él, o cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que él mismo se gloríe? Y esa gloria era ellos mismos, y más delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Esa es la gloria que nosotros vamos a estar experimentando. Imagínense, cuando venga el arrebatamiento, se vaya la iglesia en su presencia, y luego cuando la iglesia venga acá en la tierra a juzgar y a estar con Cristo, va a ser una grande gloria en donde los cristianos van a estar viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, vayan a el capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra de las esperanzas que está dando Pablo a los hermanos en Tesalónica: en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 13 era eso. Ahora el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Fíjense bien, y este es un versículo y un pasaje de 1 Tesalonicense que siempre se habla en los funerales. Y también se da un aliento a aquellos hermanos que ya han partido, o sea, se le da un aliento a los familiares de aquellos hermanos que ya están muertos físicamente. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Tantas veces ya hemos escuchado un estudio de estos versículos acerca del arrebatamiento, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo ideal, y prueben ustedes mismos, lo bueno sería que cada noche antes de dormir el cristiano lea uno de estos versículos antes de dormir para poder tener justamente y ser consciente de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Prueben y se van a dar cuenta, van a leer un versículo de estos pasajes que estamos leyendo u otros versículos que hablan de la venida de Cristo y van a estar teniendo ese deseo y ese gozo de que nuestro Señor venga ya pronto y que ustedes también estén preparándose para su venida. ¿Y cómo prepararme? Hablándole a otros de Cristo, viviendo una vida en ejemplo para el Señor y como ese versículo que estamos leyendo de 1 Juan 4:13, que hablaba acerca de que debemos ser, que debemos amar no de palabras, sino de hecho y en verdad. Otro versículo, el capítulo 5, se dan cuenta en todos los capítulos de esta carta de Pablo a los tesalonicenses, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos otros versículos que nos habla, y solamente esto vimos de 1 Tesalonicenses, y fíjense como habíamos dicho, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 hablan en forma directa de lo que va a ser ese momento en donde Cristo va a venir. Y en esta carta de 1 Tesalonicenses, en todos sus capítulos, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una doctrina muy importante que el cristiano debe manejar. ¿Por qué? Porque el cristiano debe estar preparado para su venida y debe estar consciente de que nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a cumplir su palabra y su promesa. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 3 de 1 Juan, capítulo 3, estamos desarrollando tres versículos y espero terminar ahora antes de la medianoche. Le digo nomás. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Ahí nos vamos a detener y vamos a estar siendo conscientes de la esperanza que tiene el cristiano. A ver, los que están en el colegio, ¿cuál es su esperanza? ¿Pasar todas las materias este año o no pasar? Pasar todo, ¿verdad? En la facultad en la misma situación estamos todos, ¿verdad? Queremos pasar todo. Esa es nuestra esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? Que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes si van a Hechos 24:14, cuando Pablo, ya en su defensa allá ante Félix, habla de esa esperanza que él tenía. Fíjense, Hechos capítulo 24, versículo 14 al 16 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cuál es esa esperanza del cristiano? La resurrección de los muertos, ¿verdad? Tanto de justos como de injustos. Va a haber una resurrección de justos como de injustos. Justos, aquellos que ya le han recibido a Cristo como su Salvador estando acá sobre la tierra. E injustos, aquellos que le han rechazado a Cristo y han vivido en pecado, se han mofado o estaban como ese puerco ahí que por más de que vos le laves, le ponga un cintito ahí, una coronita, ¿qué va a hacer el puerco? Se va ahí, se va a tirar otra en el lodo. Y así mismo es aquella persona a quien vos le hablas de Cristo, no se arrepiente y sigue viviendo en pecado. Y está igual manera, viene acá en la iglesia bíblica misionera, viene los sábados, los domingos, pero está ahí mofado en el pecado, en cualquier tipo de pecado que podemos mencionar. Pero igual viene acá, pero nunca le recibió a Cristo como su Salvador. Pero lastimosamente esa persona cuando muera va a resucitar, ¿para qué? Para ser juzgado por su condición de pecador y de que nunca ha tomado esa decisión de aceptarle a Cristo como su Salvador, sino que venía solamente por cumplir con sus padres o con algún amigo, o venía por algún novio o alguna novia, venía en busca. Pero Dios va a pedir cuenta a aquella persona que no le ha tomado en serio, no ha tomado en serio esa advertencia de que aquella persona que no le recibe a Cristo, lastimosamente ya es condenado. Pero aquellos que ya le han recibido a Cristo van a estar recibiendo esa paga por haberle aceptado a Cristo como su Salvador y por haber cumplido ahí lo que dice en Efesios 2:10, que dice que somos creados, ¿cómo dice? A ver si me ayudan. Efesios 2:10. Estábamos leyendo hace rato. Efesios capítulo 2, verso 10. Gracias, hermano. Fíjense bien, aquel cristiano que le aceptó a Cristo como su Salvador y empieza a prepararse ya del momento que le recibió a Cristo, es quebrantado por el pecado en que él antes vivía y se arrepiente de ese pecado del cual no puede dejar, y empieza a hablarles a otro de Cristo, empieza a vivir una vida agradable a Dios, se aparta de esas prácticas antiguas, ya es una criatura nueva, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, como estamos leyendo en Corintios 5, y empieza a vivir esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice acá en el versículo 10. Ahí el cristiano empieza ya una vida nueva y tiene esa esperanza de estar ya en cualquier momento en la presencia de nuestro Señor. Fíjense bien, allá en Colosenses 1, versículo 3, nos habla también de esa esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la verdad, la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es esa esperanza que tiene el cristiano? Aquella paga, aquella, en primer lugar, esa esperanza de la vida eterna que Él nos da. Esa esperanza que Dios nos da, en primer lugar, es la salvación de nuestra alma, de no ir al infierno. Y esa otra esperanza es la vida eterna que tenemos al momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos promete Él? El momento en que yo creo en nuestro Señor Jesucristo, me promete vida eterna. Y fíjense bien, allá en Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué tocamos este versículo? Porque estábamos hablando y viendo con relación al pecado que hay en la vida del cristiano. Aquel cristiano que vive en pecado, ¿qué es lo que pierde? Habíamos dicho, el gozo de la salvación. Y al momento de estar pecando, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como dice acá, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se entristece al momento que el cristiano vive, está pecando o pecó, o cayó en pecado. Fíjense en otro pasaje, allá en Hebreos 6:17. Con esto vamos a estar. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a estar explicando todos estos versículos que son muy interesantes, pero lo que es importante acá detenernos y mencionar es en el versículo 18, donde dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de él. Y fíjense en el 19 como dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es interesante, tanto la primera carta de Juan que estamos leyendo, que nos da esa seguridad de esa salvación que nos muestra su palabra, en donde nos da, tanto Juan, la carta a los Hebreos también, esa seguridad de esa salvación que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo le recibí a Cristo como mi Salvador, Dios mismo me prometió a mí vida eterna. Y cuando uno piensa que pierde esa salvación, ya no es más vida eterna. Porque vida eterna, ¿qué significa? Que no tiene fin, no termina, es eterno. Por el momento de decir que uno pierde esa salvación, pierde también esa vida eterna que Dios le dio. Entonces, ¿dónde queda lo que Jesús mismo nos muestra a nosotros en su palabra? Y en donde nos muestra claramente esa seguridad de la salvación. Claro que seguimos pecando, vamos a seguir pecando nosotros, y eso no nos quita esa salvación que nos ofreció y nos dio nuestro Señor Jesucristo. Como estábamos viendo, y un ejemplo claro del rey David que perdió el gozo de esa salvación, y nosotros perdemos ese gozo de esa salvación, y también perdemos esos galardones y esa recompensa que Dios tiene preparado para nosotros, para aquellos que andan en su palabra y siguen en obediencia. Porque ustedes mismos se darán cuenta, y más los que siguen viviendo con sus padres, saben que cuando están en falta con sus padres, ¿qué le dan? Cinto, ¿verdad? Algunos hasta hoy ya creo que siguen recibiendo palmadas, ¿verdad? Palmadas de cinto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pierden ahí? No están más alegres con sus padres, ¿verdad? Están ahí tristes. Lloran algunos porque ligaron mucho, ¿verdad? No están riéndose ahí y saltando de la alegría, ¿verdad? Sino al contrario, empiezan a llorar, están tristes. Pero siguen siendo hijos de su papá o su mamá, ¿verdad? No perdieron ahí ese apellido de hijo de fulano o de mengano. ¿Pero qué perdieron? Esa íntima comunión con su papá o su mamá. ¿qué pasó? Pecaron, ¿verdad? Desobedecieron a sus padres. Y ellos, sus padres, le corrigieron. Y algunos se arrepienten y piden perdón a su papá y a su mamá. Papá, mamá, perdóname, cometí un error, te desobedecí. Y de la misma manera también Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, le pidamos perdón, reconozcamos nuestra falta y volvamos a tener esa íntima comunión, ese gozo de estar al lado de tu papá y de tu mamá, y ese gozo que Dios quiere tener nuevamente contigo, el que tú estés alegremente con Él y puedas hablarles a otros de Cristo y viva esa vida como Cristo quiere que nosotros vivamos, sirviéndole a Él y siendo obediente. Dice en el versículo 3, volvemos a leer, dice de 1 Juan 3, capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza de que uno sabe que Cristo está por venir, ¿qué hace en la vida del creyente? Le hace tener ese deseo de esperarle a Él y hace que el cristiano viva una vida en obediencia y en amor a Dios. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que sea ese nuestro deseo y nuestra esperanza de que en cualquier momento nuestro Señor va a estar viniendo, y que de esa misma manera nosotros debemos estar siendo conscientes de que debemos estar preparándonos para su venida. Y la mejor manera de estar preparado es proclamando su palabra, viviendo una vida en obediencia y alejándonos del pecado. Que Dios nos ayude para ese hermoso momento que va a ser su venida, y que sigamos estudiando así su palabra. Y le animo a que sigan leyendo todos esos versículos que leímos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que sea ese el deseo de cada uno de nosotros, el esperarle a Él con gozo y no salir entristecido cuando estemos en su presencia, porque vino y nos encontró en un pecado que nosotros no podemos dejar, o que estamos pecando o cometimos ese pecado, y justo Él vino en ese momento. Que Dios nos ayude para seguir en su camino y nos alejemos de aquellos pecados que nos alejan de esa relación con Dios y nos quita ese gozo de su salvación.